el Estado está haciendo esto bien, pero está haciendo esto mal, y esto y esto. Pero ahí, por ahí nos vamos, y vamos a tener la paciencia y vamos a tener la resistencia que siempre hemos tenido. Por eso, bueno, vamos a terminar este tema de Siria y vamos a tocar otros más que son también interesantes, como el acto que hizo el Partido Comunista de Venezuela este viernes, ¿no? Sí, pero vamos a hacerlo para el final, para claro, la entrevista. Vamos a escuchar un nuevo tema, Pulga, y volvemos en esta grada popular. Ajá, de vuelta en tu grada popular. Esos que escuchaban son los señores de Reciclaje Punk Rock desde Charallave para el mundo, ¿no? Algunos dicen que Caracas, la gran Caracas. Los señores de Reciclaje con su canción Mi Obstinada Rutina. Bien, vamos a comentar otro temas estos que nos tienen, estamos hablando de lo de Siria. Y bueno, tenemos otros problemitas en el país, ¿no? Como son los sindicatos, como son los conflictos entre las empresas Polar y nuestros sindicatos. Y este llamado que hace la misma, la Unión, la UNETE, lo que es el mayor sindicato venezolano de trabajadores. Uno de ellos, porque hay como tres ya. Hace un llamado que la UNETE llama a la solidaridad nacional e internacional con los trabajadores de EFE Polar. La EFE es una compañía, una rama de esa, ese monopolio llamado Polar, es sobre los helados, sobre todo. Estos camaradas se encuentran en huelga de hambre y la nota dice lo siguiente: un grupo de trabajadores de helados F, perteneciente al grupo Polar, propiedad del conocido empresario Lorenzo Mendoza, se apostó en las puertas de la sede nacional del Ministerio del Trabajo en Caracas desde el día jueves 29 de agosto del presente año, donde iniciaron una huelga de hambre para exigir a los árbitros de la Junta de Arbitraje, especialmente a su presidente Leonardo Rodríguez, así como el Ministerio de Trabajo, el pronunciamiento sobre los beneficios que aspiran los trabajadores de EFE Polar. Así lo manifestó Marcela Máspero, coordinadora nacional de la central sindical UNETE. Más aún, subrayó la representante sindical, cuando los trabajadores tuvieron que cancelar una bicoca de 225 mil bolívares fuertes a los árbitros al momento de la instalación de la Junta, ya que según lo manifestó en este momento su presidente Leonardo Rodríguez, si no había pago, no había laudo. O sea, están denunciando a un acto de corrupción que hace este señor Leonardo Rodríguez. En el caso de la discusión del contrato colectivo de los trabajadores y las trabajadoras de los productos F, Sociedad Anónima, tenía fecha de vencimiento para el 1 de noviembre del 2012. El Sindicato Nacional de Trabajadores Socialistas de Helado, F, Sinatra Soge, introdujo por ante el Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y la Seguridad Social en el mes de mayo del 2012 un nuevo proyecto de contrato colectivo que fue recibido en la institución para ser discutido con la empresa en la mesa de negociación y para el cual la única oportunidad que tenían los representantes de Productos Polar para obtener para oponerse a dicho proyecto, como lo establece el artículo 439 de la LOC, que es la Ley Orgánica del Trabajo, fue el día 4 de agosto del 2012, cuando ocurrió la primera reunión e instalación de la mesa de negociación y no lo hicieron. O sea, la empresa se mea y se hace sobre los trabajadores y encima se hace también sobre las leyes. Pero bueno, ¿qué podemos esperar de una empresa privada como cuando un ministro como Félix Osorio le dice a los trabajadores de Industrias Diana que esa fábrica, por ser patrimonio del Estado, no puede estar en manos de los trabajadores y patea lo que el comandante Chávez exigía, que era el control obrero como estandarte de la revolución bolivariana? Por eso que decimos que a veces las contradicciones nos están ahogando. Nosotros, indiscutiblemente, pero hacemos pero un llamado a la nota. Claro, porque por ahí también viene ese puntico. Dice Marcela Máspero: nos preocupa que el gobierno nacional imponga como árbitro a una persona inescrupulosa que, así como exigió los altos honorarios completos para iniciar su trabajo, desconoció las pruebas presentadas por los trabajadores. También presuntamente puede haber negociado con la representación patronal mayores cantidades de dinero para violentar los derechos de los trabajadores y trabajadoras de la OJF, empresa propiedad que ya dijimos de fulano de tal. Es el momento de mostrar la unidad de acción del movimiento obrero venezolano. Es necesaria la solidaridad con los trabajadores de F Polar desde todos los rincones del país y a nivel internacional, porque nos llama profundamente la atención que la decisión del laudo arbitral se tome en el mismo momento en que Lorenzo Mendoza se reunió con el presidente Nicolás Maduro. Señaló la vicepresidenta de la Federación Sindical Mundial, la señora Marcela Máspero. Para finalizar, llamamos a pronunciarnos y movilizarnos en todas las regiones para seguir el contrato colectivo que dignifica a los trabajadores de la F Polar y sus familias, dijo la señora vicepresidenta de esta Federación Sindical Mundial, la señora Marcela Máspero, presidenta de la FETRA MECO Únete. Así que bueno, aquí estamos viendo una lucha más que llevan los trabajadores de Polar, que para los que no sepan ya han protestado varias veces, ya han cerrado la avenida Libertador en Chacao, donde se encuentra esta empresa, pero obviamente los medios lo invisibilizan, los únicos que lo sacan son la gente de aporrea.org y por supuesto nosotros le damos réplica a esta denuncia. Por acá nos llega un mensaje, hay que meterle un saludo y un fuerte abrazo a la compañera Eric Mar, que nos escucha a través de la Acción del 23, la 94.7 FM. Y bueno, ¿sabes qué? Hay unos compañeros, ya que tocamos este tema de protesta. Ajá. Están haciendo una convocatoria para una rueda de prensa, los hermanos de la UPEL, los estudiantes, a raíz de todo este paro que viene desde el 1 de abril, que se está efectuando en la UPEL, y después a nivel nacional se concretó hace más de 2 meses, y muchos de nuestros estudiantes de las universidades públicas de Venezuela perdieron el semestre, algunos también el año. Los compañeros invitan para este miércoles 4 a las 9 de la mañana, están haciendo una rueda de prensa hablando sobre lo ocurrido en el sector universitario y todo lo que se va a llevar a cabo en los siguientes días, ¿no? Nos invitan a la misma Universidad Pedagógica Libertador ahí en la avenida Páez del Paraíso a las 9 de la mañana este miércoles, así que vamos a convocar a varios de nuestros medios a ver quién puede ir también por nuestro Alzón de 23 y regar la voz, pues, ser solidaria con estos compañeros para que se ponga una oposición, porque todavía el paro sigue. El paro universitario sigue y el descaro es enorme. Así que hay que ponerse las pilas, porque si no, vamos a perder este proceso de cambio que le ha costado tantas vidas a tantos héroes de la patria como el comandante Chávez, Alberto Lovera, solo por mencionar unos pocos. Decía que este proceso bolivariano tiene que trabajar de la mano con los controles de trabajadores, valga la redundancia, con los frentes estudiantiles revolucionarios. Tiene que trabajar con todos aquellos que realmente quieran hacer patria, entendiendo el significado de patria como ese escudo de dignidad que llevamos todos en el corazón. Y es por eso que nosotros de acá hacemos un llamado a la solidaridad permanente con los trabajadores de empresas F, con los trabajadores de Industrias Diana, con los trabajadores de Lácteos Lozano y con todos aquellos trabajadores que dignamente insurreccionan su puesto de trabajo, porque ese es el deber de un verdadero revolucionario: alzar las banderas de la dignidad en cualquier espacio donde éste esté haciendo vida. Es por ello que, como decimos, de qué sirvió aquella reunión entre nuestros compañeros maduros y Lorenzo Mendoza, donde dentro lo que fue la conciliación solamente se puso en duda nuestra dignidad. Vamos a escuchar qué es lo que decía el comandante Chávez sobre la Polar, uno de nuestros jingles favoritos aquí en Grada Popular. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferida. Por esta hermana planetaria con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. Ahí está otra vez la empresa Polar, otra vez la Polar. Porque si la Polar sigue acaparando, pues habrá que ir por la Polar, compadre. Pero no le vamos a permitir a nadie, que venga aquí a chantajearnos. Absolutamente a nadie. Si tú con tu Polar y tu riqueza, y yo con mi pueblo y con mi dignidad de soldado revolucionario. Sigue manipulando trabajadores, y poniéndoles un número en el pecho como si fueran prisioneros, que lo que da es vergüenza. Me han declarado la guerra económica, pues me declaro en guerra económica y llamo al pueblo y a los trabajadores a la guerra económica. Sí señor, sí señor, somos la revolución, tu enemigo es el patrón. Somos la revolución. Ajá. Somos la revolución. Sí señor, somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. Sea el Estado o sea un privado. Porque nosotros tenemos que entender que tenemos que destruir el Estado burgués para ver florecer dentro de sus ruinas el Estado comunal, que era el deseo de nuestro comandante Chávez. Comuna o nada. Si no, ¿para qué estamos aquí? ¿Para qué estamos aquí? Una crítica que también se le puede hacer, que en estos días vi que el compañero Nicolás ponía un ministro del Poder Popular, ¿no? Y creo que el comandante Chávez en su momento... Poder Popular. Un ministro para el Poder Popular, para que todos los movimientos sociales en Venezuela y todo el Poder Popular tuvieran un ministro. Viene siendo patito. No te lo discuto porque... Sí, bueno, pero lo hecho que me... Sí, pero bueno, el cuento es que me recordó mucho cuando el compañero Chávez decía, ¿para qué sirve el ministerio de la comuna? Pero bueno. Sí, ese por ahí también tenemos un... audio. Tenemos un audio de ellos. Bueno. ¿Para qué sirve el ministerio de la comuna, mi hermano? yo he pensado por eliminar ese ministerio, son las palabras de nuestro comandante Chávez, y que nos llama a la reflexión de que nosotros en esta revolución no necesitamos más ministros ni más ministerios, compañeros y compañeras. Necesitamos más comunas consolidadas bajo la bandera del socialismo y de Bolívar, y del ideal bolivariano principalmente. Necesitamos transferir todo ese poder institucional al pueblo de base. ¿Cuándo entenderemos esto? Y bueno, dentro de lo que cabe, eso es lo único que se puede hacer. Lamentablemente las alcaldías y gobernaciones, y qué te digo, los ministerios, se han vuelto parte de la rosca de esa burocracia, de esa... de ese estado burgués que no quiere morir. Exacto. Y a veces tú ves cantidad de gente empleada en esos ministerios o esas alcaldías que no están sino para limarse las uñas. No atienden bien a un ciudadano que va, a un camarada, a un ciudadano, a un usuario, porque todos somos usuarios. Inclusive los que nos escuchan son usuarios de esta emisora. Y no le hemos dicho ni siquiera los teléfonos de cabina. 0212-830-2819. Por si tiene alguna opinión sobre lo que estamos conversando. O una denuncia de su comunidad. Si Corpelé tiene como 5 días que no le pone la luz en su plaza, en su calle. Hablando de Corpelé. O si Cantebé tiene como 3 meses que no les pone el servicio porque vino un autobús o un camión y se llevó los cables, por ejemplo. Eso hay que denunciarlo por nuestros medios. Para eso estamos los medios comunitarios alternativos. Algunos piensan que estos medios están creados para aludar nada más al Estado. Es decir, para hablar maravillas del Estado. Y no es así. Todos somos ciudadanos, todos pasamos por aceras que están rotas, por brocales que están también hechos ñame. Cuando llueven parecen piscinas. Entonces nosotros también padecemos las penurias que pasa uno en los hospitales. También padecemos la escasez, que ya lo dije al principio, y no lo podemos ocultar. Pero todo esto, o es que nuestros alcaldes y gobernadores no saben gobernar, o es que somos un pueblo que no denuncia como debe. O somos un pueblo que no ha sabido aprovechar las oportunidades que la historia le ha dado. Claro. Porque hay que resaltar algo. Si las cosas no funcionan el día de hoy, no es por culpa, ni siquiera, de los errores que pueda cometer Maduro, o Diosdado, o cualquier otro que sea responsable de este proceso de liberación nacional que estamos llevando a cabo. Hay servicios que funcionan. A eso voy. Lo denuncia a través electrónicamente y te responde, ¿no? El caso del aseo. Por ejemplo, en mi comunidad, ahí mismo, a escaso 2 cuadras de la Plaza Sucre, de Cati. Empezó a faltar el aseo, pasaban 2 días, no. O un día sí, 2 días no. Un día sí, 2 días. Uno denuncia a través de la cuenta @supra_css. Por lo menos te contesta. Te responde, mire, todavía persigue el percance. A mí me incomoda porque pago más de 400 bolívares de aseo. Imagínate tú. Dígame que paga 2.000 bolívares, que es un comercio. Entonces, yo me pregunto, ¿son así de eficientes como Supra Caracas todos nuestros ministerios y servicios públicos o privados también? No lo son. Pero bueno, poco a poco se va haciendo revolución. Sí, vamos a esperar que el gobierno de la eficiencia, que decía el comandante Chávez, se manifieste, pero para que este gobierno se manifieste, necesitamos que el poder popular tenga y se tenga más unidad en su seno, en su base. Porque si no, en cualquier momento esto que estamos construyendo, como dijimos hace un par de cortes, nos puede venir abajo. Lo que decía, que los errores que hoy estamos resaltando no solamente son responsabilidad de aquellos que nos dirigen, sino de nosotros mismos por no saber aprovechar la oportunidad que nos dio la historia para avanzar, para reflexionar, para crecer y sobre todo para madurar. Es por ello que, como hemos venido diciendo en los últimos 5 programas o 6 programas, nuestro estandarte es la crítica, la autocrítica, sobre todo para poder visualizar dentro de la oscuridad que nos quiera arrebatar el sueño, una claridad que nos pueda salvar. Mira, hay que recordar que el pasado domingo 1 de septiembre entró en vigencia el nuevo aumento del salario mínimo nacional, así que Pulga, vas a empezar a cobrar. Aplauso para todos esos trabajadores. Los patrones y patronas de los sectores público y privado deben cumplir con el segundo aumento del salario mínimo nacional decretado por el presidente Nicolás Maduro para este año, correspondiente a 2.700 bolívares con 73 centavos. Una buena noticia para algunos trabajadores. Otros dirán, ¿y eso para qué alcanza? Pero bueno, ahí vamos. Por lo menos no salen como en el gobierno de Caldera los viejitos todos los días a trancar las calles. Y la policía metropolitana dándole peinillazo y con la ballena y todas esas cosas que le ponían nombre de rinocerontes, ballena. Que era un vehículo de esto que para dispersar a 60 viejitos de más de 60 años reclamando sus derechos por los que se jodieron más de 30, 40 años en un ministerio, trabajándole también a un privado. Por lo menos la dignidad de estos 14 años que nunca le ha faltado un mes de pensión a todos nuestros jubilados y pensionados. Ahí el gobierno revolucionario, a pesar también del golpe y el paro petrolero, no dejó de pagar un solo salario, como debe ser. Mira, vamos a también hablar desde algunas efemérides que el día de hoy, por ejemplo, en 1845 fallece Bernardino Rivadavia, quien falleció en Cádiz, este estadista y político, quien fue el primer presidente de la República Argentina, a pesar de iniciar la emancipación del virreinato del Río de la Plata bajo dominio español, no logró acabar con el caudillismo local. Fue obligado a renunciar en julio de 1827 y condenado al exilio, donde fallece a causa de una apoplejía. Sus restos fueron repatriados en 1857. Tal día como hoy, también, pero de 1945, Japón firmó su rendición total ante las fuerzas aliadas, tras 2 ataques estadounidenses con bombas nucleares sobre Hiroshima y Nagasaki. El 12 de agosto de 1945, el emperador Hirohito comunicó que su nación bajaría las armas. La rendición se concretó a bordo del acorazado Missouri, con la firma de representantes nipones ante el general MacArthur en la bahía de Tokio. La Segunda Guerra Mundial duró 6 años y 2 días. En ella murieron alrededor de 60 millones de personas, en su mayoría civiles. Y tal día como hoy, en 1960, Cuba suscribe la primera declaración de La Habana, mediante la cual se proclama el derecho y el deber de los pueblos a erradicar el dominio del imperialismo y la oligarquía. Esta primera declaración se levantó como respuesta a la de los cancilleres latinoamericanos reunidos un mes antes para elaborar un documento en el que se denunciaba el peligro que la Cuba revolucionaria representaba para el hemisferio. Y en 1969, tal día como hoy, muere el revolucionario vietnamita Ho Chi Minh, fundador del movimiento independentista Viet Minh en Hanoi, en la ciudad de Hanoi. Jefe del Movimiento Nacional de Liberación, encabezó la lucha contra los colonizadores estadounidenses, que reemplazaron a los franceses. Recorrió Europa y Asia y dio asistencia a diversos movimientos en esos países, llegando incluso a ser miembro fundador del Partido Comunista Francés. Murió de un ataque al corazón sin llegar a ver la liberación de su país, el gran Ho Chi Minh. ¿Qué te parece si damos un corte, DJ Richard? Vamos a un nuevo corte musical en esta altura popular. Lo tenemos ya a las 9:05 de la noche o las 21 horas con 5 minutos de esta... Tu Caracas, nuestra Caracas. Vámonos. Siento como flota entre nosotros una maldición fatal. Es el miedo a lo desconocido que está a punto de estallar. Es el odio, es el odio, es el odio que nos alimenta. Es el odio, es el odio que corroe tu interior. ¡Odio! Ponte en manos de profesionales de la manipulación. Pediremos lo que te amenaza, formaremos tu opinión. Unos pobres sois mejor que otros, sois de raza superior. Envenenaremos los cerebros hasta que haya una explosión. Es el odio, es el odio, es el odio que nos alimenta. Es el odio que corroe tu interior. ¡Odio! Es el odio, es el odio que nos alimenta. Es el odio que corroe tu interior. ¡Odio! ¡Odio! Sí señor, hoy estamos más que rockeros, porque volvimos a los lunes de rock and roll. Solo nos falta hablar un poquito de fútbol. Tenemos por aquí eso que estaba escuchando, un nuevo tema de la gente de Gatillazo o La Polla número 5, es decir, la agrupación La Polla, con su vocalista el señor Baristo, y su tema ahí, bueno, estreno para toda Caracas. La canción es El Odio. Hoy nos vinimos bien rockero para grada popular. También tenemos, ya sonó, ¿qué? Sonaron tres agrupaciones nacionales y ahora esta de España, la gente de Gatillazo. Mira, también tenemos por aquí en nuestro muro de Facebook, los invitamos a que ingresen al muro de Grada Popular y hagan su comentario, su denuncia y todo lo concerniente, porque nosotros le damos cabida a todo... las actividades que obviamente se realizan en esta casa de encuentro bolivariana Freddy Parra, la cual está ubicada en la parroquia 23 de enero y donde hacen vida el colectivo, la coordinadora Simón Bolívar, y hace vida, por ejemplo, el mega infocentro que este comunismo nos regaló. Con más de 60 máquinas totalmente gratis pueden navegar. Están cordialmente invitados. También tenemos un centro de sedulación de la gente del Saime. Ahora le llaman Saime, antes se llamaba la 10. El servicio de identificación, ¿no? Así que si se le perdió la cédula, si está perdido... se le dejó la cartera en alguna rumba, pueden venir a sacarse su cédula de lunes a viernes aquí en la coordinadora Simón Bolívar. ¿En qué horario, Pulga? ¿Todo el día la cédula? ¿De 8 a 12 hasta las 4? Ok, en horarios de oficina. A lo mejor están trabajando corrido porque con el nuevo horario que se estableció en la República Bolivariana, los ministerios y casi todos los trabajos con salario mínimo son 6 horas. Mira, una nota especialísima que tomamos de Telesur. Tenemos que Venezuela inaugura estación para tener control del satélite Miranda. El ministro, el gobierno de Venezuela asumió este lunes el control total del satélite Miranda construido en cooperación con China, según informó el Ministerio para la Ciencia, el ministro para la Ciencia, Tecnología e Innovación, Manuel Fernández, desde la base aeroespacial Manuel Ríos, la cual está ubicada en el sombrero Estado Guárico, donde inauguró esta estación de control. De acuerdo al ministro, los 54 profesionales venezolanos que estuvieron recibiendo capacitación en China desde febrero del 2012 serán los encargados de dirigir el segundo satélite del país latinoamericano, es decir, Venezuela. Tras indicar que desde enero del presente año el satélite de percepción remota era controlado por expertos criollos, pero en una ciudad china. Estamos recibiendo completamente en tierra venezolana el control del satélite Miranda. A partir de este lunes se hará desde Venezuela y eso es un hito importante en el proyecto de uso pacífico del espacio ultraterrestre. El ministro destacó además la importancia de esa tecnología para el desarrollo de políticas precisas que indican el progreso del país, ya que permite obtener una mirada actualizada del territorio nacional para la detención de recursos naturales, planificación de parques industriales, ampliación de urbanismo, zonas de humedales y prevención de desastres naturales. Este proyecto, muy querido por el comandante Hugo Chávez, comenzó en el 2003 y ha sido desarrollado de manera ininterrumpida de la mano de esta nación amiga, hablando de China, de este pueblo que es el chino. El satélite Miranda fue puesto en órbita el 28 de septiembre de 2012 a fin de tener un inventario completo del territorio nacional y acceso a la información precisa de estas estrategias como seguridad, defensa, minería, petróleo, agricultura, alimentación, salud y ambiente. Equipado con 4 cámaras, el satélite captura 350 imágenes diarias del territorio venezolano, sobre el cual pasará entre 3 y 4 veces al día. Viaja a 640 kilómetros por hora, viaja a 600 kilómetros de altura a una velocidad de 27.900 kilómetros por hora, casi nada, y tiene 5 años de vida útil, destacó nuestro ministro. Yo quería agregar que, bueno, nosotros estuvimos en ese acto donde el comandante jefe llegó a Plaza de los Museos aquí en Bellas Artes. Y estuvimos presencia, ese día estaba en escena la agrupación, no me acuerdo. ¿Palmeras Caníbales? No era Palmeras, era otra banda. ¿Otra banda? Sí, pero era, ahí estaba el señor de los instrumentos, el Mota. ¿Era una banda de ska? Sí, era una banda de ska de Caricuá. Lo cito del caso, que ese fue un gran evento a pasar a las 8 de la noche, eran más de las 8 de la noche. Casi las 12. Cuando se hizo ese lanzamiento desde China. Y todos los presenciamos a través de las cámaras de Venezuela de Televisión y las pantallas que están ubicadas ahí. Y con el comandante jefe y el pueblo allí, que no estaba esperándolo. Sabía que iba a estar. No sabíamos que iba a estar el comandante, exacto. Pero esa es la grandeza de ese gigante que muchos quieren llamar supremo, pero sigue siendo pueblo. Aquí no lo agregan, ¿no? Pero ellos ponen aquí el precio de el costo de este satélite, que fue de 140 millones de dólares. Pero si lo llevamos a números como le gusta a los imperialistas y a los capitalistas, cada imagen que Venezuela necesitaba de su territorio tenía que pagarla al exterior, a los satélites más que mayoritariamente o norteamericanos o rusos, y cada fotografía costaba más de $3,000. Imagínate tú todo lo que nos estamos ahorrando, igual que con el satélite Simón Bolívar, todo lo que nos estamos ahorrando en transmisiones de datos, en telefonía y en muchas otras cosas, porque el Simón Bolívar es un super satélite. Y esos son logros en tiempos de la gente dice, ay, ¿cómo va a gastar un aparatico 200 millones de dólares? Pero esos 200 millones de dólares lo recuperas. Si sacas la cuenta de cuánto deberías pagar por levantar una señal de televisión desde aquí. ¿Al año? No, por hora. Okay. Y lo llevas a los años que tiene de vida el satélite. Eso se recupera en menos de 4 años. cuando este satélite tiene una vida, dijimos, de 10 años, ¿no? Pero el Simón Bolívar tiene el doble. Bueno, lo cierto del caso es que la inversión vale la pena. Igual lo han demostrado las empresas recuperadas por el Estado como CanTV y Banco de Venezuela, que esas inversiones que se hizo, esas compras de esas empresas imperialistas que las tenían bajo su nombre o bajo su mando, esos eran dólares que iban para el extranjero. Y ahora esos son dólares que se quedan aquí en la nación. Por eso decía, tiempos, logros en tiempos de revolución son las cosas que siempre tenemos que defender a sangre y fuego si es necesario. Porque esta revolución y este proceso de liberación nacional tiene dueño, y el único dueño es el pueblo. Y es por eso que este pueblo se ha beneficiado de muchísimas cosas. Pero hay que saber muy bien que el pueblo venezolano no quiere una pantomima de revolución. El pueblo venezolano quiere una verdadera revolución que erradique los problemas que fueron sembrados acá por más de 500 años de desidia y de olvido. Es por eso que hoy reivindicamos a Bolívar y a Boves. Reivindicamos a todos esos guerreros antiimperialistas de nuestro pasado. Los traemos al presente para juntos construir un futuro. Javier, cuéntanos, ¿qué traiste por ahí? Vamos a ver que suelta DJ Pulga por ahí y volvemos a un corte y le explicamos qué es eso que sonó. Manden sus problemas pa'l río, pa' arriba, con la frente en alto y pa'lante, que yo estoy aquí es pa' que bailen, pa' que manden sus problemas pa'l río. Esta es la banda rabalera, suena timbao y clase obrera. Esta es la banda rabalera, rapacanilla de la buena. Esta es la banda rabalera, como Beniche Chusma Orquesta. Esta es la banda rabalera, puliendo la villa pareja. Aquí me pego pa' arriba, con la frente en alto y pa'lante. Yo estoy aquí es pa' que bailen, pa' que manden sus problemas pa'l río. Pa' arriba, con la frente en alto y pa'lante. Que yo estoy aquí es pa' que bailen, pa' que manden sus problemas pa'l río. Ahora donde inventan barrio nuevo, cuentan que queda el rinconcito arrabalero, donde se echaba palo el maestro Chua Corriera, con el negro Tino entre trago, canto y verso, un rapacanilla de Rafita y sus diamantes, y cabañaba otro de mil y sus estrellas, échale tierrita al piso con pariente, y apure en Sevilla con la banda arrabalera. Que es pa' que bailen, pa' que manden sus problemas pa'l río. Pa' arriba, con la frente en alto y pa'lante. Que yo estoy aquí es pa' que bailen, pa' que manden sus problemas pa'l río. Pa' arriba, pa'lante, pa' que bailen. Pa' arriba, pa'lante. Pa' arriba, pa'lante, pa' que baile. pa' arriba, pa' adelante, pa' que baile. Pa' arriba, pa' adelante, pa' que baile. Pa' arriba, pa' adelante, pa' que baile. Chale pa' adelante, mijo. Javier, cuéntanos. Pa' arriba. Upa. Cuéntanos. Pa' adelante. Ah, caramba. El pacto con su nueva canción, la que está rodando por ahí. La banda Arrabalera. Esta agrupación de Carora, creo que son. En total, Lara, para no entrar en comentarios. Después se ponen bravos que no, yo soy Lara, yo soy Barquisimeto. No. Dile de Lara y ya. La ciudad crepuscular. Exacto. Puro talento nacional. Excepto la gente de Gatillazo, ¿no? Hemos colocado el día de hoy. Teníamos por ahí también algo llamado candombe, pero como que lo saltaron. Bueno, y ahora me toca a mí poner música. No, o un poco de entrevista. Eso también. Pero bueno, estás en tu, sintonizando la 94.7 FM al son del 23. También saludando a la gente de 95.9 Radio Comunal desde Araure, estado portuguesa, que nos retransmite todos los miércoles, y a los camaradas, compañeros, combatientes del kirchnerismo para el mundo, desde la Argentina, los hermanos de Radio La Colina, radiolacolina.com, es así, lo pueden poner colina con K o con la C normal, quienes nos retransmite todos los domingos a las 1:30 de Caracas y a eso a las 3 en Argentina. Pero bueno, volvamos a la realidad venezolana. Y hay que recordar que el día viernes el movimiento social o los movimientos sociales, también el Partido Comunista. Mira, más saludar a Mr. Magoo. Ah, ok. Quien nos está escuchando, no sé si del trabajo o de su casa. Saludo al compañero Mr. Magoo. Ajá. ¿No sabes quién es? Ajá, ya. El pana Randy, vale. Randy Morezú, que está preocupado porque él es descendiente de sirio. Esperemos que compañero también. Esperemos que tome el ejemplo del diputado venezolano, claro, del PSU, que agarre su fusil, su Kalashnikov, y se vaya a combatir por el pueblo sirio. Ejemplo que deberíamos seguir todas y todos. Ojalá que el pueblo sirio exija a los pueblos del mundo solidaridad militante. Ahí sí vamos a ver quién es quién. Bueno, compañeros y compañeras, hay que recordar que el día viernes una actividad que llevaron diferentes colectivos sociales, también estuvo el Partido Comunista, entregando más de 50.000 firmas por la reportación del compañero Illich y el asilo y la libertad para el camarada Julián Conrado. Hoy vemos cómo el pueblo se sigue organizando y sigue gritando a los cuatro vientos que, así como no existen bombardeos humanitarios, tampoco existen encarcelamiento o prisión humanitaria, y mucho menos existe una revolución que entrega revolucionarios o que le da la espalda a los hijos de la revolución, a los hijos de Bolívar. Es por ello que la dignidad se expresó el día viernes 30 de agosto en la Plaza Bolívar, dentro del calor de la fraternidad, y se entregaron esa firma. Lamentablemente, nuestro compañero Elías Jagua no se encontraba, pero lo cierto es que esperamos de todo corazón, desde lo más profundo de mi corazón, que la respuesta del Estado venezolano sea una respuesta consecuente con el ideal bolivariano, sea una respuesta consecuente. ¿Quién nos recibió? Con el ideal de libertad. ¿Quién recibió la firma? El encargado de vicepresidencia cuando Elías no está. No me acuerdo el nombre. Oh, el vicepresidente de Cancillería. Sí. El vice... ¿Cómo se llamaría? Sí, el segundo al mando. Segundo al mando del asunto. Esperemos que la respuesta en nuestro país, sobre estos dos casos, sea una respuesta digna y soberana. Y que realmente empecemos a practicar la solidaridad. Así como lo hizo el compañero Nicolás Maduro con Snowden. Esperamos que le ofrezca el asilo a Julián. Y que empiece a trabajar por la repatriación de Illich. Porque estamos más que seguros que hacia Francia le ponen. Lo pone entre la espada y la pared, entre el poco de negocio que tiene con nuestro país, y solta al compañero Illich. Estoy convencido que lo suelta y lo manda para acá, para su casa, para que su madre lo vea, lo pueda abrazar. Porque no podemos hablar de solidaridad con Siria cuando le damos a la espalda a los compañeros que lucharon por Palestina, a los compañeros que alzan su canto por los pobres de la tierra. Así que hay que reflexionar sobre este caso, sobre esta coyuntura. Y es por ello que vamos a traer a Chávez otra vez a la mesa, como siempre lo traemos a nuestros ejemplos cotidianos. Y vamos a escuchar una canción del compañero Julián que se llama Tú Chávez. Un estreno mundial. Que la verdad... Estreno mundial, ¿no? Le pedimos a nuestros compañeros de Son del 23 que la pongan a rodar bastante. Porque en esa canción se resume el sentir de los pueblos de América Latina. Porque los pobres están mamados, mi hermano. Y por eso hay que rebelarse. Así que Pulga, dale play. Tú lo llaves. Nadie que quiera la paz puede tolerar la explotación. Nadie que quiera la paz puede tolerar la explotación. Sentido común nada más, no se necesita tanta investigación. Sentido común nada más, no se necesita tanta investigación. Completititico, leer el Capital, que si Lenin o Trotsky, que Ho Chi Minh o Mao, ni brujos ni adivinos, tienes que consultar, simplemente que el pueblo está mamao. Cansao, cansao, el pobre de ser pobre está cansao. Cansao, cansao, el pobre de ser pobre está cansao. Si fuéramos iguales, tú lo sabes, con quién iba a andar peleando Chávez. Si fuéramos iguales, tú lo sabes, con quién iba a andar peleando Chávez. Tú lo Chávez, con quién iba a andar peleando Chávez. Tú lo Chávez, con quién iba a andar peleando Chávez. De ser pobre lo más cruel es cuando en el alma y en el corazón. De ser pobre lo más cruel es cuando en el alma y en el corazón se siente del señor burgués el latigazo de la humillación. Se siente del señor burgués el latigazo de la humillación. Yo no estoy diciendo que no hay que estudiar, pero si estamos indignados, no es que Fidel Castro vino a cubanizar, simplemente que el pueblo está mamao. Cansao, cansao, el pobre de ser pobre está cansao. Cansao, cansao, el pobre de ser pobre está cansao. Si fuéramos iguales, tú lo sabes, con quién iba a andar peleando Chávez. Si fuéramos iguales, tú lo sabes, con quién iba a andar peleando Chávez. Tú lo Chávez, con quién iba a andar peleando Chávez. Tú lo Chávez, con quién iba a andar peleando Chávez. Thank you. Arturo Chávez, de Julián Conrado. ¿Qué opinas tú de ese tema, Javier? Bueno, con todo lo que nombra él ahí, obviamente es un tema de concientización. Mira, no te vayas, Pulga. Que vamos a dar las entrevistas, ya son las 9:30. Pero se fue. Bueno. Vamos a seguir hablando del tema de Tulo Chávez. Tema de, bueno, un estreno mundial que te trae nada más grada popular. Tema que resalta exactamente el sentido del pueblo venezolano. Los lunes aquí no es 2x1, ¿no? No. Como en el cine Aquiles Nazoa, lo que era el teatro, ese teatro Urdaneta, ¿qué se llama? Sí, teatro Urdaneta. ¿Vives Caracas, tu capital? A ver. Ahí viene aquí en el diario Ciudad Caracas. ¿Por qué digo esto? Porque debemos aprovechar todos estos teatros, cines y lugares que han recuperado el gobierno nacional a través de la alcaldía y la gobernación del distrito capital, ¿no? Aquí sale la parrilla del cine del Aquiles Nazoa. Nos cuentan, por ejemplo, mañana martes hay una muestra de cine latinoamericano con la película Edificio Royal a las 4 de la tarde. Y seguidamente a las 6, La Cara Oculta. El miércoles comienzan con esa misma película, La Cara Oculta, a las 4 de la tarde. Y van con El Infierno. También a las 6. El jueves 5, Postales Colombianas, a las 4. Y a las 6, Igualita a Mí. El viernes 6, El Infierno, del director Luis Estrada, a las 4. Y el cineforo Bolívar, El Hombre de las Dificultades, con su director Luis Alberto Lamata, a las 6 de la tarde. Así que el que no haya ido a ver todavía Bolívar, El Hombre de las Dificultades, puede ir este viernes 6 o el sábado, que también a las 6 van a estar pasando esta misma película. Y cine infantil, Samuel y las Cosas, a las 3 de la tarde. Así que aprovechen esta sala que fue recuperada por el Estado Bolivariano. La entrada tiene un costo módico de 15 bolívares. Como también los invitamos a todas las salas de teatro recuperadas, como son la de Cristo Rey, el Teatro Katia, el Teatro Principal. ¿Van a hacer qué? ¿Mercado? ¿Cuándo? ahorita. Ah, caramba, bueno. Están recibiendo la fiesta del asfaltado aquí en la parroquia ahora mismo. Y bueno, me imagino que la comunidad debe estar bien contenta por esa visita grata, para que acomoden sus calles, que tienen algunos huequitos. Pero. Bueno, lo cierto del caso es que le estamos invitando a todas estas salas que se han sido recuperadas. Ya pasé estos días por Plaza Bolívar y vi que están recuperando la fachada de lo que era. Pues es la sede del diario Ciudad Caracas, lo que era el cine Rialto, que se va a llamar Teatro Bolívar. Así que, para los que no sabían, hay que rescatar la memoria histórica, y para rescatar la memoria histórica hay que rescatar sus calles. No había un teatro, por eso, llamado Bolívar. Así que es importante. Bueno, por ahí también tenemos una serie de entrevistas, sí, realizada, sí, el 30 de septiembre sobre la entrega, septiembre no, 30 de agosto, sobre la entrega de la firma. Queremos compartirla con ustedes. Así que creo que por este lunes nos vamos a despedir en este corto. Y lo vamos a dejar con esa serie de entrevistas. Sí, agradecerle a todos por su sintonía. Recuerden que el próximo lunes estamos aquí de nuevo de 20 a 22 horas. Invitarlos también para los actos de Indua, del Foro Interinante de Participación Popular, que son actos que está llevando, que los preside Indú Anderi, y los cuales pueden enterarse a través de, en Grada Popular hay un link del Foro Itinerante de Participación Popular. Y bueno, mañana martes van a estar en el Teatro Municipal

no se va, no se va, no se va y no se va. Con los pobres de la tierra se queda a luchar. Buenas tardes, nos encontramos en la Plaza Bolívar, en la concentración que se está realizando para entregar las 50.000 firmas por la repatriación de Ili Ramírez Sánchez y la libertad de Julián Corrado. Nos encontramos con el camarada. ¿Su nombre, camarada? Humberto Vargas Medina. Humberto, yo quisiera tu opinión sobre esto que se está realizando aquí, los colectivos, el Partido Comunista, tú y todos nosotros los que estamos acá. Bueno, yo creo que es un deber de todo revolucionario la solidaridad con esos dos grandes revolucionarios que están hoy en situación de dificultad, presos. Es decir, Illich condenado a cadena perpetua, en dos cadenas perpetuas, y Julián Corrado preso injustamente, sin juicio alguno, en una tierra donde debe prevalecer la justicia como es Venezuela, que donde hay un proceso de cambio revolucionario, por lo cual no se entiende. Es decir, la lucha por la libertad de Lich es un deber de todos los que sentimos las luchas por las libertades en América Latina y en el mundo. Y Lich ha sido un combatiente que luchó al lado del pueblo palestino, que fue militante de la Juventud Comunista cuando era un jovencito aquí en Venezuela, que ha participado consecuentemente con todas las luchas de los pueblos del mundo y que está injustamente preso de una manera bestial, donde fue secuestrado y llevado a Francia de una manera ilegal y tiene ya más de 16 años preso. Por eso es que la libertad de Illich es un deber. Nosotros llamamos a la autoridad venezolana a que tomen en cuenta la necesidad de la colaboración y solidaridad con ese hermano preso en Francia, condenado injustamente, y que debemos brindarle toda la solidaridad como Estado y como pueblo para ver si es posible traerlo nuevamente a su patria, Venezuela. Igual con Julián Corrado, que debemos tenerlo entre nosotros, ese cantor revolucionario, insurgente, luchador al lado de la lucha del pueblo colombiano y el pueblo latinoamericano, y que no sabemos por qué razón se encuentra todavía preso en Venezuela. Humberto, mi hermano, durante la época del bipartidismo, tú como tantos otros compañeros se vieron forzados a tomar las armas para defender la dignidad de la patria, para defender la dignidad del pueblo venezolano. ¿Cómo ves, como revolucionario, como combatiente, que en nuestro gobierno actualmente hay un silencio mediático y no se toca el tema de Illich y de Julián Corrado, incluso que veamos una concentración para entregar las 50.000 firmas que se exigieron en nombre de estos compañeros y que seamos prácticamente los de siempre, los mismos que hemos estado ahí luchando no solamente por la libertad de Julián, la de Illich, sino por la solidaridad con el pueblo colombiano? O sea, el mismo núcleo de siempre, los mismos camaradas, que parece que a veces no nos conocemos, pero ya de vista somos hermanos. Así que me gustaría saber qué piensas sobre eso. ¿Hay una apatía en el pueblo venezolano? ¿Hay una apatía en la revolución venezolana? Mira, hay una frase de Bolívar importantísima que señala que la perseverancia corrige la mala fortuna. Es decir, el hecho de que aquí no estemos todos los que deberíamos estar, pero el hecho de la perseverancia por la libertad de Illich y por la libertad de Corrado permite que en determinado momento ese pueblo se insurja nuevamente en función de la lucha del pueblo y particularmente por la libertad de estos dos compañeros. El hecho de que ayer habían 5 o 6 compañeros en pidiendo la libertad de Illich y de Corrado, que hicimos una manifestación frente a la Embajada de Francia más o menos numerosa, y que aquí hay una cantidad importante de compañeros, explica el por qué la perseverancia corrige la mala fortuna. Nosotros, indudablemente, que nos ha afectado terriblemente, y yo creo que dentro de este proceso también ha existido eso, que es la guerra de la cuarta generación, es decir, es el silencio, es el no permitir que esto realmente trascienda la opinión pública, y por supuesto que esos fenómenos han hecho, y que tiene que ver incluso con la caída de la Unión Soviética, pues, donde te invaden a Libia y los pueblos del mundo no se movilizan, te invaden a Irak y los pueblos del mundo no se movilizan, Es decir, te van a invadir Siria y nosotros tenemos que ver cómo carrizo hacemos que el pueblo venezolano se manifieste en contra de la invasión a Siria, donde tiene que ver cómo el control mediático del mundo por parte del imperio de la oligarquía, a la cual nosotros realmente no hacemos una contraparte como debería existir. La lucha por la libertad de vivir debería ser una política de Estado de este gobierno. La lucha por el mantener preso a Julián Conrado es algo inadmisible con un Estado revolucionario. Por lo tanto, esas dos luchas que nosotros tenemos hoy debemos hacerlas en la medida en que tengamos más posibilidades de hacerla con más fuerza a nivel de todo el conglomerado mediático que nosotros tenemos dentro de lo que es la guerra de cuarta generación. Tuve la oportunidad de decirle algunas palabras al compañero Nicolás Maduro sobre este tema en específico. ¿Qué le diría? Bueno, yo le puedo decir al compañero Nicolás Maduro que entienda lo que significó para los pueblos del mundo la lucha de Illich. Cuando nosotros nos solidarizamos con Siria, nos estamos solidarizando con Illich Ramírez, porque Illich Ramírez representa la lucha contra el imperio a nivel mundial. Por lo tanto, no es posible que se mantenga una actitud como la que ha tenido a través del tiempo la embajada de Francia, la embajada de Venezuela en Francia. Un silencio, una no solidaridad con el compañero Illich, y por lo tanto es necesario pedirle al presidente de la República, como jefe de Estado, que se modifique la actitud que se tiene con el compañero Illich en Francia, porque hasta los enemigos más grandes en Venezuela de los Estados Unidos, es decir, los Estados Unidos, cuando tienen un preso en Venezuela, así sea narcotraficante, eso que sea, la embajada lo atiende en la defensa, lo atiende en la solidaridad, y nosotros no podemos permitir que un venezolano preso en el extranjero no sea asistido permanentemente en todos los sentidos, por la embajada de Venezuela allá. Y con relación a Julián Conrado, es inadmisible que se mantenga preso. Un mensaje a la juventud de cuerpo y alma para que no bajen las banderas de la solidaridad y sigan aquí firmes, solidarizándose, valga la redundancia, con estos compañeros que están hoy siendo víctimas de las contradicciones del Estado venezolano. Bueno, es un llamado a la juventud, es un llamado al pueblo venezolano, la solidaridad con estos dos grandes revolucionarios. Es necesario que se incorporen, así como en otras épocas la juventud venezolana se incorporó a las diferentes luchas que sucedieron a través de los años, así como participó en la victoria esos muchachos jovencitos en la lucha de independencia, así como se incorporó en los años 60 en las luchas contra los gobiernos del Pacto de Punto Fijo, es necesario que hoy se incorpore a estas luchas que tienen que ver con el futuro de Venezuela. Muchísimas gracias, camarada. Ok, bueno, estaremos pendientes y aquí estamos al lado de esos dos gigantes de la lucha revolucionaria de América Latina y del mundo. Vamos, gente de mi tierra, que llevas a cuesta una gran decepción. Vamos, gente de mi tierra, luchemos, luchemos por un mundo mejor. Vamos, gente de mi tierra. Vamos, gente de mi tierra, vamos, gente de mi tierra. Campesino que vives en tu rancho de Bareque, aroma de leña verde tiene el fogón, aroma de lluvia y tierra tu corazón. Paras somnoliento frente al mar, con la desesperanza en tu corazón, con el rostro curtido por el agua, el viento, la lluvia y el sol. Vamos, gente de mi tierra, vamos, gente de mi tierra, vamos, gente de mi tierra. Thank you. cambiante que llevas en el pecho un gran corazón. Tu patria Venezuela espera mucho de tu tesón. Busca la clase obrera y ya es con ella la revolución. Vamos, gente de mi tierra. Vamos, gente de mi tierra. Vamos, gente de mi tierra. Estudiante que llevas en el pecho un gran corazón. Tu patria Venezuela espera mucho de tu tesón. Busca la clase obrera y ya es con ella la revolución. Bueno, continuamos en la Plaza Bolívar para el son del 23 de la 94.7. Camarada, su nombre y quisiéramos su opinión sobre esto que se está realizando acá. Bueno, yo soy Adelaida Serpa, formo parte del Comité Central del Partido Comunista y además formo parte de la plataforma de lucha de los Consejos Socialistas de Trabajadores y Trabajadoras de la Gran Caracas. Este acto que hoy estamos realizando acá es la culminación de un proceso que iniciamos el pasado mes de junio y fue en el marco de la solidaridad internacional para la liberación de Julián Carrado, y además de su liberación estamos solicitando el asilo político humanitario, ya que es justo que un compañero que ha declarado el Tribunal Supremo de Justicia que no tiene ninguna causa por qué estar preso en Venezuela ni en ninguna parte del mundo, entonces es justo y necesario que nosotros solicitemos la liberación. Y el otro acto que estamos solicitando es haciendo justicia con un gran patriota, combatiente revolucionario, como es el camarada Ilit Ramírez. Es un compatriota que se la jugó por la liberación de Palestina y que hoy se encuentra secuestrado en las cárceles de Francia. Un compañero que se le han dictado dos cadenas perpetuas y va para la tercera. Nosotros en ese sentido, el Partido Comunista y un conjunto de organizaciones sociales como el Movimiento FISA, el Movimiento Entre Cantos y otros, así como el COSI, decidimos hacer este acto en el marco de generar un proceso que permita tanto la repatriación de Ilit Ramírez como la libertad de Julián Conrado. Pero también desde acá estamos expresando nuestra solidaridad con el hermano pueblo de Siria contra la guerra criminal y el que pretende nuevamente invadirlo los Estados Unidos. Nosotros desde aquí le decimos no al imperialismo y realmente enlazamos nuestros brazos y mandamos nuestra más solidaria ternura a los niños, a las niñas, a nuestros jóvenes, pero también a los trabajadores del pueblo sirio. Muchas gracias, hermano. Solitario y militante, alza el mundo su palabra para que la puerta se abra de la prisión indignante. Vaya la palabra entera por ese luchar profundo por Chile y por su bandera de la solidaridad del mundo. Solidario y combativo, el mundo luchar prefiere por un pueblo que no muere, por un pueblo siempre vivo. Vaya la palabra entera por ese luchar profundo, por Chile y por su bandera de la solidaridad del mundo. Chile sabe que las manos del mundo son solidarias, que sus luchas libertarias son también de sus hermanos. Vaya la palabra entera por ese luchar profundo por Chile con su bandera de la solidaridad del mundo. Y Chile sabe que un día por la lucha de la historia no tendrán escapatoria ni Pinochet ni la CIA. Vaya la palabra entera por ese luchar profundo por Chile y por su bandera de la solidaridad del mundo. Solidaria y verdadera, la lucha que se perfila ha de poner al gorila junto al paredón que espera. Vaya la palabra entera por ese luchar profundo por Chile y por su bandera de la solidaridad del mundo. Rosso, nos encontramos en la Plaza Bolívar reivindicando la solidaridad como bandera. Illich y Julián nos reúnen hoy, igual que nos han unido siempre en lo que es el sentimiento de la lucha internacionalista. ¿Qué está pasando acá? Bueno, mira, en este momento nosotros nos estamos concentrando para hacer en acto público la entrega de la recolección de firmas que se realizó durante estos últimos meses para pedir tanto por la repatriación de Illich Ramírez a su tierra, un revolucionario que fue apresado de manera ilegal y trasladado también violando todo el derecho internacional a territorio francés para luego abrirle unos juicios donde sin ningún tipo de elementos probatorios ha recibido dos cadenas a condena perpetua. Entonces, tal como dijo nuestro comandante Chávez en varias oportunidades refiriéndose al caso, nosotros estamos exigiendo hoy a Nicolás Maduro y al canciller Elías Aguas, con esta entrega de firma, la repatriación de Illich Ramírez como ciudadano venezolano que debe ser defendido por nuestras autoridades.